sabe del mal que me acecha y es para ti, porque cuando tú mueras yo voy a poner esa flor abajo tu divino pecho, porque con que hierro mata.